Saludos. ¿Conocen la Sala de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos? Esta sala fue fundada en el año 1969, gracias a la señora Marie Quinn y el señor Pedro Salomon, trabajadores sociales que se interesaron por brindarle un lugar a un grupo de jóvenes no videntes que se reunían para estudiar en un salón en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. ¿Dónde está localizada? La Sala de Servicios para Personas con Impedimentos está ubicada en el primer piso de la Biblioteca José M. Lázaro, en el ala este. La sala cuenta con 16 cubículos y un área de estudio abierto. ¿Cuál es su propósito? La sala tiene como propósito proveer servicios que satisfagan las necesidades de información a la población con impedimentos del recinto de Río Piedra. ¿Cuál es su colección? Su colección se compone de libros, revistas y mapas impresos en braille. Además, posee un archivo de noticias relacionadas con la población de personas con impedimentos, las cuales fueron tomadas del periódico El Nuevo Día. Además, cuenta con la asistencia del Centro de Información del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, y su misión es concienciar y aumentar el nivel de conocimiento sobre los equipos y servicios de la asistencia tecnológica. ¿Qué servicios ofrece a los usuarios? Esta sala le brinda a sus usuarios cubículos para estudio, préstamo de equipo para uso en la universidad, préstamo de libros, revistas, grabaciones y otros recursos informativos, tramitación de préstamos de materiales bibliográficos de otras colecciones. También cuenta con asistencia de lectores anotadores, orientación e instrucción bibliotecaria, consulta e información directa, telefónica y por escrito, información y referidos sobre aspectos relacionados a la población con impedimentos, asesoramiento sobre los servicios de la Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos y el Programa de Asistencia Tecnológica, orientación a visitantes sobre los servicios bibliotecarios para personas con impedimentos y coordinación de servicios con otras unidades del recinto de Río Piedras y con otras entidades públicas y privadas. ¿Cuáles son los equipos que posee la sala para ayudar a las personas con impedimentos, en especial a los no videntes? En la unidad de servicios bibliotecarios para personas con impedimentos cuenta con asistencia tecnológica, con tecnología, alta tecnología y baja tecnología, equipos de alta y baja tecnología. Los equipos de baja tecnología son definidos por, de acuerdo a Roca Dorda, como aquellos que utilizan adaptaciones de herramientas simples, ya sea existente y ya existente, como por ejemplo las grabadoras a cuatro canales, las tocacintas, la grabadora digital, que contaremos próximamente con ella. El circuito cerrado de televisión, que es un equipo que permite al estudiante que es ciego parcial, que tiene algún residuo visual, magnificar el material impreso, gráfico y objeto. También tenemos lupas, regleta y estilete. Esto es la forma más rústica de escribir braille. Braille es el sistema que utilizan las personas ciegas para leer. Y entonces consiste pues en eso mismo, una regla con puntitos, con hoyitos. El estilete es como afilado, es como algo punzante, un palillito punzante que se van haciendo, marcando en cada rotito y se van haciendo las letras. Tenemos maquinillas Braille y tenemos regla en sistema Braille y en letra agrandada. Además tenemos el abaco Kramer, diccionario parlante y un apuntador para el teclado. Para las personas que tienen problemas de movilidad, pues ese apuntador lo colocan en sus manos y pueden ponerlos en el teclado de la computadora. La tocacinta es de diferencia de la grabadora a cuatro canales, en que no es para grabar, es para escuchar. Okay. Ya esto con la grabadora digital que va a venir, esto va a pasar a la historia, pero va a tomar su tiempo todavía. Va a tomar su tiempo. Ahora mismo hay unas listas de espera para todo, porque tú sabes que, no sé si saben, que todas las personas ciegas que se registran en la Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Impedidos tienen derecho a utilizar su recurso. Se le envía una grabadora gratis. Las publicaciones parlantes, los audiocassettes, se le envían gratis. Se le puede enviar por correo, y no tiene que ser estudiante. Después que se registre y en un formulario allí en esa biblioteca, pues tiene derecho a ese equipo. Y entonces este circuito cerrado de televisión, nosotros lo conocemos como el CCTV, Closed Circuit Television, CCTV. Así es que lo reconocemos. Ese es un aparato que no tiene que ver nada con computadoras, porque muchas personas se equivocan Eso tiene como un monitor arriba, como una pantalla. Y abajo tiene una plancha donde se coloca el documento impreso. Ya, boca arriba, perdón. Esa lupa lo enfoca ahí. De hecho, ese instrumento lo utilizan nuestros estudiantes para hacer sus exámenes. Uh-huh. El estudiante que es ciego parcial y solicita coger el examen en esta unidad, pues usa ese instrumento. Porque esa es una de las razones para solicitar coger el examen aquí. Utilizar alguno de los equipos que tenemos que le va a ser accesible hacer su examen. Y entonces ahí lo puede manipular, ampliar, enfocar, cambiarle los contrastes del fondo, cambiarle los colores. Hay personas que ven mejor en fondo negro con letras blancas. Hay otras que viceversa, es letras fondo blanco y letras negras. Hay otros que utilizan el verde y el amarillo. O sea, y eso, cada usuario, pues, con ese equipo que se llama CCTV, lo puede utilizar. Contamos en la unidad con equipos de alta tecnología. De igual manera, este está definido por Roca Dorda a aquellos que incorporan productos y equipos de gran complejidad tecnológica, principalmente basado en las tecnologías de información y las comunicaciones robóticas, entre otras áreas, como por ejemplo un impresor Braille, que permite imprimir documentos en sistema Braille a través de un programa que tiene ese impresor, convierte ese material, cuando lo imprime en Braille, ya con sus puntitos y demás. Tenemos computadoras adaptadas con el programa de JAWS, es JAWS. Este programa es esencialmente para personas totalmente ciegas. ¿Por qué? Porque este es un programa lector de pantalla que le permite al usuario ciego navegar por toda la computadora desde el inicio, desde que la enciende, porque va hablado. Para esto, el estudiante ciego que utiliza ese programa JAWS requiere que sepa el teclado de memoria, porque no se utiliza con mouse, se utiliza con el teclado. Así que previo a eso, el estudiante tiene que haber cogido algún curso o algún entrenamiento en términos de el conocimiento de las teclas para entonces poderlo utilizar. Y en ese programa que es hablado y le va detallando todo, puede navegar en la internet, puede enviar sus correos electrónicos, puede hacer todas las funciones que hacemos común y corriente en la internet. Tenemos otro programa también que se llama el Open Book. Este programa convierte la computadora en una máquina lectora. Es de gran utilidad para los ciegos también, pero también para los ciegos parciales. Ya que además de leer en voz alta, ofrece la opción de agrandar el texto. O sea, te va leyendo, tú puedes coger un libro. Este programa, el Open Book, tiene que funcionar con escáner. Tiene que tener un escáner. El JAWS no necesariamente. Porque el JAWS es un lector de pantalla. Pero el Open Book, al funcionar con el escáner, lo que hace es que te va a leer. Es una máquina lectora. Tú pones ahí el documento, te lo escanea, ella te lo tira a la pantalla. No importa que lo pongas el libro al revés o al derecho, o sea, ella te lo endereza. Entonces, comienza a leerte en la pantalla. Claro, no es perfecto, hay algunas cosas que no reconoce muy bien. Por ejemplo, si hay imágenes que no estén muy claras, pues no te lo reconoce muchísimo. Pero es bastante, bastante bueno. Bastante bueno y de mucha utilidad. Tiene la opción, como ya les mencioné, que agranda. O sea, que un lector que tiene residuo visual o que es low vision, como decimos, pues al poner el texto ahí, al poner el libro, que lo puedes escanear el libro completo y después lo guarda en formato Word. Todo eso lo hace a través de la máquina. O lo puede ir guardando capítulo a capítulo o en una paginita como el usuario determine. Pues cuando lo ve en pantalla, cuando sale a pantalla, que comienza a leerlo, el usuario que tiene residuo visual tiene la opción de que con este programa lo pueda agrandar. Y además de que lo escucha, lo puede ver en la pantalla. Tenemos otro programa, otro software. Todo esto que le estoy hablando son software especializados para computadoras, que se le conoce como el Zoom Text. Ese es un agrandador, es un magnificador de pantalla. Pudiera ser la opción que ofrece Windows, ¿verdad? Los programas de computadora que te magnifica, pero este es más específico, tiene otras funciones más detalladas. Dispone de opciones para magnificar la pantalla en diferentes grados, además de que tiene respuesta auditiva. No es lector de pantalla, tiene respuesta auditiva, que eso es distinto. Lector de pantalla te lee todo lo que tú pongas. El zoom text te agranda. Y según la opción que tú escojas para verlo en pantalla, pues a veces te hace unos recuadros a la derecha o a la izquierda, que ellos le dicen como lente. A veces te hace el cuadro arriba más largo para que puedas ver arriba o abajo. También puedes cambiar los colores. Funciona un poco como el CCTV que les mencioné anteriormente, que no es alta tecnología. Contamos además con el Kerswheel 3000. Este es un programa recomendado para personas con problemas de aprendizaje, tales como de lectura, escritura, dislexia y déficit de atención, así como otras dificultades en el aprendizaje. No es para personas ciegas ni con problemas de visión. Contribuye a mejorar la velocidad de la lectura y la comprensión. Permite leer libros en impreso regular o documentos disponibles en línea. Una vez digitalizado el documento impreso, el texto aparece desplegado en la pantalla y puede ser escuchado por el usuario, un poco como el Open Book. Este programa permite sombrear parte del texto, hacer anotaciones escritas o de voz, entre otras funciones que tiene. Además, incluye un diccionario, un tesauro, opciones para el deletreo y para marcar el documento o bookmark, lo que se le conoce como bookmark. Tenemos otro software. Este Natural Speaking es un programa que permite utilizar la computadora mediante el reconocimiento de la voz. Se puede utilizar el mouse o el teclado y requiere que la persona que habla sea consistente en su tono de voz. Tiene versión en inglés y en español, así como en otros idiomas. Y con este programa también puede navegar en la internet, enviar emails, chatear, entre otros. Ahora, requiere que la persona que lo utilice tenga suficiente capacidad cognitiva para recordar una serie de comandos, que son muchísimos comandos. Está grabado para eso. O sea, ¿qué es lo que reconoce la computadora, el programa? Si yo le digo, si yo cometo un error al dictar y quiero borrar, yo no le puedo decir borra eso. O como yo digo en mi argot o en mi vocabulario, sino que tengo que utilizar los términos, los comandos que ella reconoce. Así que creo que es tacha eso. Y entonces, para que comience a trabajar, yo le tengo que decir a trabajar. Para que se pare, se detenga, yo le digo a dormir. Y ella se detiene a dormir. Requiere que tenga un micrófono y entonces también un audífono, porque nosotros uno se escucha también ahí. Requiere un entrenamiento inicial para captar el modelo de voz. Y para esto se tienen que realizar los ejercicios que provee el programa. Se pueden registrar un sinnúmero de usuarios para ese programa. Claro que para utilizarlo tienes que registrarte y tienes que hacer los ejercicios que provee para que el programa te pueda reconocer la voz cuando tú vayas a entrar a utilizarlo. Tenemos otro programa que se llama WinBraille. Este programa es un editor el cual ajusta el texto a la impresora Braille. Tenemos también como equipo de alta tecnología para las personas con impedimento auditivo el Hanson Video. Es un servicio de retransmisión o de relevo a través de video. Permite a las personas sordas o con dificultades de audición comunicación a través del lenguaje de señas. Esto por medio de un intérprete. Se conectan, se prende, se dan los comandos necesarios. Esto tiene una camarita que si nosotros le quitamos aquel plástico, es una cámara que te enfoca al usuario que con el impedimento auditivo que quiere hacer la llamada y que quiere comunicarse. Va a aparecer en pantalla un centro donde hay personas especializadas en lenguajes de señas y el usuario que está acá hace la petición en lenguaje de señas, allá lo entienden y puede retransmitir la llamada. Y enviársela, si es que quiere comunicarse con otra persona, también lo puede hacer a través del lenguaje de señas. Tenemos, pues, esos prácticamente son los equipos de asistencia tecnológica, de alta tecnología que tenemos y los de baja tecnología que le enumerábamos al principio. Así que día a día la asistencia tecnológica pues abre nuevas posibilidades para que las personas con impedimentos se integren y tengan una mayor participación en la sociedad. ¿Cuáles son las normas para utilizar la sala? Pueden recibir los servicios que ofrece la sala las personas que no puedan leer letra de imprenta regular como consecuencia de un impedimento visual o que tengan impedimento visual como resultado de una disfunción orgánica o neurológica. Las personas que interesen hacer uso de estas instalaciones y recursos deben inscribirse como usuario y mostrar el programa de clases o una identificación especial y certificar que es una persona con impedimento. Las grabaciones se prestarán únicamente a personas con impedimentos. ¿Cómo nos podemos comunicar con la sala? Se pueden comunicar con la sala a través de consultas vía telefónica y su número, que es el 787-764-0000, extensiones 5173, 5174 y 7905. También pueden acceder a su blog, http://bibliotecapersonasconimpedimentos.wordpress.com y su correo electrónico, sbpiupr@yahoo.com. ¿Cuál es el horario de la sala? El horario de la sala es el siguiente: lunes a jueves de 8 a.m. a 9 p.m., los viernes de 8 a.m. a 4 y media p.m. y los sábados de 11 a.m. a 3 p.m. Los días feriados permanece cerrada. Esperamos que a través de este podcast los usuarios de la Sala de Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimento conozcan los servicios que ofrece y los equipos tecnológicos con los que cuenta.